qué es lo que pasa. Solo me miras y me quedas callado. ¿Quién fue? ¿Quién vino a destruir todo ese amor que ella y yo tanto tiempo hemos cuidado? París, Francia, Chicago, Brooklyn, China, Egipto.